Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Estamos en el programa Aire Puro 536. Estamos desde los estudios clandestinos de la Radio Placeres y estamos con un montón de invitados, invitadas que vienen a hacer una especie de la segunda parte del programa de parque, como la dedicación a la recuperación de parques, a los territorios y a las comunidades a cargo de los parques. Vamos a estar conversando después de la música con María, representante de la comunidad del Parque Libre, con Jimena, representante del Parque Cabritería, de la ecoagrupación Espero de Cabritería y los amigos de Cabritería, con Manlio Sosa, de la Red de Amigos del Parque Quintín, y con Miguelo, de la, también de la Red de Amigos del Parque Quintín, de la Junta de Vecinos del sector y del Movimiento por la Defensa de los Parques del Barrio Ostini. Con ellos vamos a estar conversando durante este espacio, más noticias, más actividades, y vamos a estar mejorando los aspectos técnicos. ¿Ya? Vamos con la música. La tercera y la cuarta región de Chile, ¿existe un área de importancia mundial para la biodiversidad marina y terrestre? Comprende desde Punta de Choros a Caleta Los Hornos. Allí se encuentra la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt. Además, en dicha zona se concentra uno de los focos de surgencia más importantes del país. ¿Qué es surgencia? Son aguas frías que vienen del fondo del mar y que por los vientos que allí se generan, emergen a la superficie como si estuvieran fertilizando el océano, formando así una de las zonas más fructíferas del norte, con una combinación única de plantas, aves, mamíferos y recursos marinos. Como si fuera poco, allí vive el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt. Colonias de delfines viven y se alimentan en la zona. También es hábitat del chungungo o gato de mar. Y es lugar de tránsito de más de 16 tipos de cetáceos. Sin embargo, este paraíso se encuentra nuevamente amenazado. El proyecto minero portuario Dominga de la empresa Andes Iron considera la construcción de dos minas a rajo abierto, es decir, hechas por tronaduras. Su objetivo es extraer anualmente 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil de cobre en 22 años de vida útil. ¿Qué dijo la autoridad? El CEA señaló que la documentación presentada por la empresa era adecuada y suficiente. CONAF, en tanto, consideró errada e incompleta la información recabada por el CEA y señaló que esta entidad no ejerció la facultad que le corresponde para proteger este frágil ecosistema. ¿Por qué? Porque no incorpora las rutas de navegación y su potencial peligro de derrames. Se subestima el área de influencia del proyecto. No se refiere al impacto de la alteración de la salinidad del agua en el ecosistema marino. Y nada dice de los daños directos sobre los sitios prioritarios de conservación. El principal peligro es la probabilidad de derrame de hidrocarburos por parte de los numerosos buques que allí transitarían, dañando significativamente la flora y fauna del sector. Además, el combustible quedaría retenido en la reserva. La desalinización del agua de mar para su uso industrial y la posterior devolución de los residuos salinos al océano perjudica directamente la vegetación y hábitat de dicha área. La interacción de los sonares desorienta a los cetáceos, provocan varazones o emigración a otras zonas porque no soportan el tránsito de estas embarcaciones de gran calado. Evitemos que nuestras reservas marinas se lleven el peso de la minería. Di no a Dominga. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Número 536, especial de parque segunda patita, así que estamos acá con distintos parques, como decíamos hace un ratito. Así que les vamos a pedir que presenten un poco su parque en el contexto en el que se sitúan actualmente, así que... Yo represento el parque El Litre. Ya esta lucha la llevamos por años, por lo menos yo, y ahora estamos en eso, porque sigamos adelante, que sigamos avanzando, y logramos lo máximo, que era mantener un comodato por año del parque, para que no se tocara, no solo porque no fue nuestra opción, pero no había otra alternativa. Y bien, pues seguir luchando nomás, seguir luchando por los derechos de los espacios libres para la comunidad, porque es lo que corresponde. Acá en Valparaíso ya quedan, hay puro cemento, más ya quedan muy pocos parques. Y la idea es seguir avanzando para que no los quiten, para que la comunidad pueda ir a algún lado, por lo menos en el Parque Litre, entrar y sentarse, jugar, caminar, que es lo que corresponde como ciudadanía. Bueno, en el caso de Cabritería, nosotros llevamos ya un tiempo trabajando ahí con la comunidad también, y tenemos ciertos conflictos que probablemente sean conflictos similares a otras realidades, pero el principal, que es el que más nos afecta y que hoy día nos tiene un poquito preocupado, es que por ahí se proyecta desde hace muchos años en esta quebrada. Cabritería es la quebrada que está entre Cerro Placeres, Cerro Barón y Rodelillo. Es una de las quebradas más verdes que queda en Valparaíso y tiene una extensión bastante larga, son alrededor de 5 kilómetros. Entonces, por esta carretera, por esta quebrada se proyecta desde hace mucho tiempo una carretera. Los vecinos dicen que hace 20 años atrás, que ya se escuchaba de la carretera, como que más o menos no fuera a pasar. Pero en realidad sabemos que sí podría pasar, porque el año pasado ya se estaba hablando harto sobre el tema del T2, del Terminal 2, y que todo Valparaíso, todas las personas sabíamos que cuando hablaban del T2, no era solo el T2, porque también está el T3 y el T4. Entonces, la empresa decía que era solo el T2. La ciudadanía, el principal reclamo que hizo en la adenda fue que estaban presentando el proyecto parcelado. Y el proyecto Gran Puerto contempla hasta el T4. Pero ellos decían no, que era solo T2, y de esa manera disminuían el impacto ambiental, y el impacto ambiental que presentaban era solamente quitarle la vista a 3-4 cerros, que eran de hecho Cerro Alegre, que afectaba directamente con el turismo, con el medio ambiente, con todo. De hecho, fue como bien irónico el señor este que presentó, que era así un viejo muy paltón, que decía, bueno, aquí... Y dice en un momento, bueno, ustedes, si hoy día por Errázuri, ustedes hoy día, por ejemplo, van con su hijito caminando con un globito, eso no lo van a tener más. Así. Y fue como, ya. Entonces... se empieza a trabajar sobre Cabritería. Tenemos la buena noticia de que en la modificación del plan regulador, que finalmente se trataba sobre la altura, la edificación en altura, el municipio, o la propuesta, no solo el municipio, no sé quién, pero finalmente la propuesta incluye tener un área verde, y esa área verde es justamente Cabritería. En la primera parte, la primera propuesta, que no se llegó a buen puerto, incluía Cabritería la parte alta solamente, que era donde hoy día es el parque, que está bien bonito y toda la cuestión. Pero en la segunda propuesta se incluye toda la extensión prácticamente de Cabritería. Nosotros pensamos, bacán, hasta que este domingo Chaguán sale dando una declaración en el Mercurio, que dice así, despotricando contra el municipio, diciendo que el alcalde no quiere... tener como avances económicos, que está llevando a la ciudad prácticamente a ser lo peor, y que como no, que cómo se le ocurre presentar un área verde en un lugar donde consideran la carretera para el T3. Entonces es como primera vez que vemos así públicamente que alguien habla del T3, porque hasta el año pasado se hablaba de que el Teceval, el Gran Puerto, era solo el T2, pero ahora sale en el Mercurio el T3. Entonces como, oh, necesitamos apurarnos mucho. Así que eso podría contar como la amenaza principal de ahora. Hola, yo soy Miguel, soy de los amigos del Parque Quintín. Somos una organización territorial. Nosotros nos apoyan distintos actores importantes, relevantes del sector 3, como junta de vecinos, clubes deportivos, iglesias, también tenemos que nos están apoyando, movimientos de defensa del territorio, que también han logrado varios éxitos dentro de la ciudad. Y en este momento la lucha es de abrir el Parque Quintín. Nosotros no tenemos problemas tan grandes como lo que está teniendo nuestra compañera Jimena. Ya, nosotros estamos igual en contra de una empresa privada que está instalada ahí hace más de un año, ya, que le dieron un permiso de uso entre cuatro paredes, con el alcalde Castro en su momento, ya, y el patrocinante era la Universidad de Santa María, ya. Esta empresa privada se ha adjudicado varios millones de pesos, de hecho el señor Luis Soto dijo en el consejo pasado que se habían adjudicado entre 100, 200 y creo que iban por los 300 millones de pesos. Compartieron con 150, con el FIC. Entonces, nosotros vemos con alta preocupación porque no lo hemos reflejado los 150 millones de pesos en el parque Quintín, primero que todo. Hemos hecho algunas acciones, no lo puedo contar todo, pero hemos hecho algunas acciones en la Contraloría y que han aceptado nuestro requerimiento, ¿ya? Nosotros, yo como dirigente, yo soy presidente de la unidad decimal 120, ¿ya? Que está colinda con el parque Quintín. Hemos visto de que el parque sigue cerrado, ¿ya? No ha habido un interés de estas personas que están ahí instaladas ahora de abrirlo a la comunidad, sino que el interés de ellos es económico. Ahora están haciendo esfuerzo porque nosotros aparecimos en el mapa ya alegando como vecinos, o sea, si nosotros somos los vecinos. Yo fui democráticamente elegido por mis vecinos para defender estas causas también y dirigir la unidad vecinal. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo que lo que estaba sucediendo en el parque Quintín era la entrada, la solicitud de un comodato. Y el comodato, usted le puede preguntar a cualquier abogado, y el abogado le va a decir, el comodato es la privatización de la administración de un espacio público, ¿ya? Y más perverso todavía cuando se le entrega a una sola organización. Nosotros lo que hemos planteado es que tiene que haber un convenio multilateral, ¿ya? Donde todas las organizaciones que están ahí, no estamos echando a estas personas, no nos creemos eso, o sea, somos inclusivos. Bueno, todas las organizaciones que están ahí planteadas y otras que quieran acercarse, por ejemplo, yo también fui jefe scout, o sea, imagínense que los chiquillos de los scouts puedan volver a algún espacio, porque ya han perdido mucho espacio ya los scouts. Entonces, sumarse a este proyecto, que nos podamos también a Renacer de San Roque, también, que está interesado, que son las juntas de vecinos del sector. Entonces, todos estos elementos puedan reunirse en el parque Quintín, puedan ocuparlo, disfrutarlo, puedan dirigir el punto, el sentido que hay que seguir para abrir a la comunidad. Si aquí no se trata de quién tiene más actividad, quién. No, aquí lo que se trata es que de repente algún vecino, también puedan ir a caminar, puedan disfrutar del espacio. Y eso es lo que buscamos, porque como sanroquino, como parte del sector 3, el avance inmobiliario ha sido brutal. Pues hemos perdido el centro de entrenamiento de Santiago Wander, estaba ahí, ¿ya? Se perdió ese espacio. Estaba la Quinta Kenry, donde había piscinas, canchas de tenis, canchas de fútbol. Llegó una inmobiliaria, hizo sus negocios perversos y hemos perdido demasiado espacio. Entonces vemos con mucha preocupación de que bueno, por lo menos el alcalde ya lo manifestó, de que no, aquí no, ningún privado dueño de ninguna organización comunitaria es dueño del parque. Uh-huh. Así que eso más o menos la situación actual de nuestra. No sé si Mario quiere agregar algo. Sí, buenas tardes, mi nombre es Manglio Sosa. Bueno, se remonta por ahí por el 2015 cuando nos juntamos un grupo de amigos coincidentes en la necesidad de poder recuperar este espacio. En esa oportunidad partimos como tres personas y aprovechando de las redes sociales, creamos una página que se llamaba en ese tiempo Recuperemos el Parque Quintín. Partió de esa forma, conversando con necesidades coincidentes, y como yo nací y criado en el sector, que de hecho lo he comentado en varias oportunidades, desde los 7 años que ando en esos parajes, digamos. 7 años, juntábamos unas piedras, me acuerdo, en el hilo de agua que corre por ahí, y hacíamos una pequeña poza, y en ese tiempo nadie se enfermaba al bañarse en esas pozas, lamentablemente ahora sí. Después ya más joven, jugando la pelota, había unas canchas de tenis adentro, había una piscina adentro, como dicen también. Era más privada la piscina, así que había que meterse un poco escondido. Después ya más joven, más adulto, también jugando la pelota con equipos más adultos, había una cancha de futbolito, 7, 8 jugadores, y ya esas canchas ya se han perdido, ya están la inmobiliaria ahí metida con su edificio. Y lo más probable, que lo que no se ha dicho, es de que muchos terrenos del parque en este momento no estén topografiados, no estén levantados y hayan terrenos que estén ya tomados por la inmobiliaria. Entonces, me sorprende que una institución o una organización que lleva trabajando un año ahí no se haya preocupado, no se haya preocupado de lo más importante, cuáles son sus deslindes, cuáles son sus límites. Cosa que a nosotros nos interesa por demasiado. Bueno, como organización, como dije, partimos como recuperemos el Parque Quintil. Después de un tiempo le cambiamos el nombre y dijimos, ya lo recuperamos, porque empezamos a hacer actividades controladas, pero las hacemos. Y pusimos el nombre de Amigos del Parque Quintil. Actividades las hemos hecho bien pocas, lamentablemente sí, porque son controladas, porque en el parque funciona Parque y Jardines, funciona en los viveros municipales, y también está como zona cero. Y en conversación con el encargado José Flores, solicitamos hacer actividades, y estas actividades tuvimos que hacerlas bajo esa lógica, digamos, controlada, porque hay camiones dentro. Y el ingreso de personas, de niños, es peligroso. No estamos en contra de eso, sabemos que es muy difícil. De hecho, en la Comisión de Medio Ambiente, el año 2015, cuando estaba en nuestra administración, se planteó la posibilidad de poder trasladar todos esos servicios a Quebrada Verde. Pero eso quedó en el papel, quedó en la comisión y quedó en el acta incluso, pero no vio la luz. Pero nosotros podemos coordinar amigablemente con esas situaciones, con esos servicios, así que para nosotros no es tanta problemática. Como la otra parte que sigue, un problema sacar y hay que sacarlo sí o sí, pero entendemos que no es de la noche a la mañana. Ellos, la parte tiene la casa en este momento de uso, o sea, tienen hartas posibilidades de desarrollar cosas y ahora se ha explosionado como que hartas actividades en conjunto, y como dice mi compañero, porque puede ser que nosotros estamos siendo los visibles, porque lo han invisibilizado de todas maneras, por todos lados. Y tenemos hartas organizaciones, amigas que nos apoyan, como dice un grupo de scouts, un grupo de adultos mayores del barrio Higgins, que a nosotros, en mi parte personal, yo miro un espacio de parque más mirado como un espacio de salud mental, de salud de recorrer un parque, de ir a leer un libro, de cambiar la bocina del auto por un canto de un pájaro, por ejemplo, uh-huh. Y olvidarse del mundo más ruido de la selva de cemento. Y como se ven las cosas, cada vez más, son más escasos los espacios verdes, son más escasos los parques, y las inmobiliarias están ahí con las antenas paradas de tomar cualquier espacio que esté visible, así que ojo con los parques, ojo con la red de parques. Tenemos otra página que se llama Red de Parques y Espacios Recuperados. Cada vez va a ser más imposible de tener un parque o tener un espacio verde, así que vamos por la lucha. Como dice mi compañero, estamos en vista de armar una mesa multilateral en la cual participen todas las regiones y que todas tengan las mismas posibilidades y las mismas intenciones de seguir con la lucha, y también bajo el paraguas de la municipalidad, porque ellos son los administradores en este momento del parque y van a seguirlo siendo siempre. Uh-huh. Exacto. Igual, ¿verdad? Como nos hicimos un recorrido de todas las problemáticas de acá de Valparaíso, ¿no? Como la expresión inmobiliaria y también como cómo se disputa, ¿cierto?, el poder de la administración de nuestro territorio. Así que está súper interesante. ¿Nos vamos a una musiquita, Rubén? Sí, nos vamos con una música. Saludos mandan desde el territorio de Portal, están escuchando ahí el palito, y mandamos una música. Esto se llama, a propósito de lo que Manglio decía, de a los 7 años iba para allá, a los 12 seguía yendo a jugar a la pelota, era una especie de refugio, o se convierten en una especie de refugio natural en estos espacios. La canción de Catupecu Machu se llama justamente Refugio, y con eso vamos a la pausa musical y seguimos en esta conversación con la señora María, con Jimena, con Miguelo y con Manglio, además con la Connie y aquí quien habla. Vamos con la música.

Y bueno, estamos de vuelta con las organizaciones acá de distintos parques de acá de Paraíso, con mucho orgullo también de tenerlos acá. Cada mes se van sumando historias y experiencias de esta recuperación que estamos haciendo desde las organizaciones de base. Así que, María, cuéntanos un poco más acerca de el Parque Litre, porque viste una introducción cortita ahora. Cuéntanos un poco más. Bueno, en 11 años atrás estaba Milton, éramos muy pocos los que habíamos, y llegaron unas personas, porque lo primero que quisieron implantar en el parque, el Servicio Nacional de Salud, fueron las ambulancias. Éramos tres personas, dos chicos jóvenes y unas señoras que venían de Aire Puro, del hospital, que eran una señora 75, 80 años, acaso no más, y ahí los pusimos, cerramos la puerta y dijimos que no, que las ambulancias no entraban. Y con esas señoras que plantamos un arbolito, fue tanto el arbolito que llegó a unos periodistas, llegaron después unos políticos. La cosa que siempre los chiquillos me cobran la palabra, porque yo dije, si yo soy capaz de desnudarme y amarrarme a la reja, mi hijo me van a matar, pero aquí dentro. Y ya pasó eso. Después llegaron más organizaciones, hay un centro de adulto mayor, también está la sala del árbol. Porque la comunidad Parque El Litre tiene varias organizaciones, la Sala del Árbol, están los talladores de Pancho, está Sueños de Maché, que somos los impulsores, los que salimos a la calle a pelear por ese espacio. Las marionetas se prestaron para todo. Le poníamos hasta los perritos capa, a los perros de capa. Le hice la guerra al alcalde anterior. Llegué hasta el municipio con los Paco, Paquito y Carabineros, los Paco con unos tremendos camiones, que no éramos más de 60. Fui, salí a golpear puertas, llegaron muchos políticos, mucha gente, pero a mí, honestamente, la persona que me ayudó, no, me los hizo decir, hagan esto, este otro, fue la Paula Quintana. Bueno, los favores políticos se pagan, yo lo pagué, pero de ancho. Pero logré lo que queríamos. Nosotros no podíamos sacar eso sola, porque las organizaciones somos muy pobres, somos todas organizaciones que no dependemos de nada, no lucramos nada. Entonces no teníamos cómo mantener ese parque. Lo unimos con la Universidad de Valparaíso, que es estatal, y que al final ellos también necesitaban el parque como el patio trasero para los estudiantes. Porque la universidad, en ese tiempo era la Escuela de Medicina, no tiene espacio, no tiene patio. Y por ese lado los jóvenes hicimos la pelea. Nosotros con las marionetas hicimos trabajo sucio, se puede decir, porque la universidad no podía ensuciarse las manitos. Y ya cuando hubo que firmar papeles, lo organizamos entre la comunidad Parque El Litre, con todas sus organizaciones, que entre paréntesis también está la Bresque. La Bresque es una institución privada, pero toda la gente que sale del Hospital Salvador con problemas va a ese espacio y trabaja, y también sirve para que ellos entren y hagan trabajo. Somos como dos organizaciones más o menos, que en este momento no las caja nota, por eso no. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, hicimos el comodato con la universidad, la comunidad Parque El Litre con la universidad, y sacamos el comodato. Ahora tenemos la problemática que, bueno, la universidad tenía un espacio de años para arreglar el parque, porque eso fue lo que el alcalde anterior le puso como cláusula. Y se estaba cumpliendo el tiempo, y bueno, siempre hemos sabido con las reuniones con la universidad, nosotros como comunidad Parque El Litre, que la universidad es no tan débil, no tienen dinero como para. Ya, a todo esto, la universidad habló con la nueva alcaldía, con el alcalde de ahora, se juntaron y sacaron unas platas de Serviu que habían y las pusieron ahora en el parque para que arreglar ese parque. Y los muebles no se van a tocar, van a arreglar todo lo que es la reja, los jardines, todo eso, pero los muebles no se tocan. Y el problema que tenemos ahora es que la municipalidad los tiene que tener a todos en un lugar porque la constructora necesita que salgamos. Y porque no puede estar gente entrando y saliendo con las máquinas, todo. Y la municipalidad, por lo menos a Sueños de Maché, se tiene que poner con un camión porque nosotros no podemos, no tenemos plata como va a decir, vamos a hacer gastos de esto, de esto, otro, lo otro, no podemos. Y estamos, este trabajo se supone que se va, así dijeron ellos, que en 4 meses se terminaba, se entregaba. Y yo, y todos nosotros los que estamos ahí, tenemos la seguridad por internet de la universidad, que nosotros volvimos a espacio, sobre todo Sueños de Maché, porque fue la única, el único organización que en realidad se puso la camiseta y logramos salvar ese parque, porque el alcalde anterior quería poner un supermercado, quería poner un estacionamiento de auto, una inmobiliaria, y no fue, la lucha fue bien grande. Yo, honestamente, se quedaba a los pies en la calle y, como vuelvo a repetir, el favor que yo pedí lo pagué con creces. Porque los favores políticos se pagan. Para que ustedes sepan, chiquillos. Hay que tener harto cuidado con eso. Que nos ayudó, nos ayudó. Pero fue genial para mí. Y eso, pues, pedirle al alcalde que se mueva nomás, que nos mande el camión para que la gente que está trabajando allá y que tener esa seguridad. Que nosotros por intermedio de la universidad, porque cuando hicimos el comodato, fuimos bien claros, era la comunidad porque el Liche con todas sus organizaciones, con la universidad. O sea, la universidad no es solamente la que está metida en el comodato. Y que nosotros vamos a volver ahí. Disculpe, vecina, que interrumpo, pero aquí se ve nuevamente una necesidad. Y como este comunitario, yo diría, ¿por qué no se van al Quintil? Porque está privatizado. Eso. Porque yo creo que esa es la alternativa natural que tendría que tener los vecinos del Parque del Licho. Ir a ocupar el espacio del Quintil, pero no se puede porque está privatizado. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero es solo la voluntad de la gente de las personas del municipio de Arriba y también de los, ¿para qué decir la cosa de los políticos? Porque unos tiran por un lado y otros para otro. O sea, uno ve las cosas de un punto de vista y los otros por sus intereses creados lo ven de otro punto de vista. Entonces, como nosotros somos todos comunitarios, tenemos que ir piano, a como podemos. Sí, pero está buena esa, como esa idea de apoyarse entre sí, totalmente, porque nosotros siempre hemos pensado que si la universidad los da vuelta a la espalda, o sea, se cambian los papeles, nosotros vamos a tener que recurrir a todos los parques, a que todos nos ayuden, porque hay que recurrir a la promesa. Sí, es imposible que se pierden espacios tan bonitos. Por ejemplo, el Parque del Litro tiene árboles, pero dicen, yo no puedo decir porque yo no lo vi, dicen que ese parque era muy lindo. A mí me daba mucha rabia cuando gente mayor pasa por ahí, de la edad mía, porque yo soy una vieja que anda en la calle peleando por los demás, y me decía, ¡ay, ese parque era tan lindo, ese parque aquí, que ese parque acá! Bueno, pues señor, y cuando había que defenderlo, ¿dónde está usted? Sí, pues hay que sumar nomás. Ahora yo entendía cómo podían querer poner ahí un supermercado si tal en la universidad por los lados, por detrás está el Instituto Médico Legal, por el otro lado está el consultorio Mediterrí, pero frente está el hospital, no sé a qué día vender el supermercado. De verdad, si Altaneda es solo, es un espacio que a las 7 de la tarde es solo, los que suben para arriba, pero para que el Litro suben en colectivo. Entonces, y así es un parque súper lindo. Y ahora también, pues con los ojos bien abiertos, que no vayan a ir a ponernos puro cemento igual que en el Parque Italia. Claro, claro. Sí, eso es lo otro que tenemos. Nosotros ya estábamos atacados porque teníamos unas mesas, unos trabajos en mosaico hechos antiguísimos que se hicieron y bueno, hoy lo sacaron la mesa, la fuimos a ver con la Laura, no está ahí. Porque la persona que, el contratista, el ingeniero, arquitecto, no sé qué fue, el que tomó el mando de eso, de ese trabajo, no dijo yo destrozo todo, nosotros lo quedamos mirando, ¿cómo que viene a destrozar todo? Hay cosas que no se pueden tocar, como los trabajos que han quedado anteriores. Tenemos unos sillones de cerámico que hicimos con sillones antiguos, con cemento y pegamos cerámico, tenemos mesa. Entonces, ¿cómo no iba a destrozar todo? No pueden, pues. No, okay. Y ir viendo, porque yo el otro día pasé y le digo a la Laura, y a Laura, fíjate lo que están haciendo, mírame, para arriba, me dijo. Si están hasta ahí, no, pues le dije, las cosas tienen que ser como dijiste tú, usted compañero. Hay que ir priorizando que las cosas, que las platas se vayan utilizando bien y que vayan haciendo las cosas como corresponde. Es que de cierta manera, claro, como esa es la función también de, la, de nosotros como comunidad, estar como fiscalizando. Claro, fiscalizando, así, claro, de qué es lo que se está haciendo en nuestro propio territorio, donde ustedes están teniendo injerencia directa y tomando igual decisiones. Cuéntanos un poco, Jimmy, acerca de... Yo antes de eso quiero hacer un paréntesis porque se escucha mucho y me cuelgo del tema del Quintil, porque después salió una entrevista de la ISA en el Bio Bio que señala un poco que porque ustedes piden que la autoridad en el fondo del parque siga siendo el municipio, que no pase un privado, ¿cierto? Pero a nosotros, después de la dictadura, como que se nos metió en la cabeza, la gente, todo el mundo dice que lo público funciona mal, que lo privado funciona bien. Como que el municipio no fuera capaz de tener el parque, la autorización o la administración del parque, eso. Pero no es así, ese paradigma hay que quitarlo, porque claro, probablemente por muchos años que lo público no era bueno, porque lo público estaba encargado de solamente instaurar el modelo del capitalismo, entonces claramente el privado podía hacerlo mejor, pero yo creo que depende de todos nosotros en que eso ya empieza a cambiar, porque finalmente nosotros también somos públicos. Las organizaciones comunitarias somos organizaciones públicas y igual, nosotros sí podemos hacerlo bien. Sí, igual yo como que lo pondría como un tercer poder, porque por ejemplo igual lo público tiene intereses políticos, como decía María. Entonces, en cambio, lo comunitario igual tiene un poder autónomo y descentraliza. Entonces, esa es la gran potencia que existe hoy en día, sobre todo como en Parque Quintil, yo veo que hay tantos actores involucrados que... Bueno, nosotros, en el caso nuestro, el Parque Cabritaría, que lo estamos instalando así como en la conciencia de las personas, actualmente no es un parque, es un terreno que es de nadie, que ese también es otra problemática, porque... la extensión es grande, las hectáreas son grandes, la biodiversidad es importante y mágicamente por muchos años que no se sabe quién es el dueño. Entonces hay parte municipal, hay parte de Serviu, hay parte de bienes nacionales y hay partes privadas. Entonces, pero es como magia, tú vas al municipio, vas a cualquier lugar y ves el plano y no está segmentado qué es de quién. En la medida que eso no está segmentado, es en la medida que cualquiera viene y pone una carretera, porque es como quien reclama. Entonces ese es como el principal trabajo que en este caso el municipio está comenzando a hacer. Pero claro, nosotros tenemos en la red de amigos de Cabritería, que empezamos a formarla como para ser la contraparte municipal en el fondo, hay varias organizaciones, entre esas, bueno, estamos nosotros, que es la ecoagrupación Espero Cabritería, está el Centro Comunitario San Leonardo, está la Corporación Laguna Verde, hay un par de CESFAM que se han ido sumando, que es el CESFAM del Padre Damián de Las Palmas y el CESFAM de Rodelillo. Hay algunos colegios también que se han sumado y han hecho algunas visitas al parque con los niños, como el cirujano Videla. está también el Centro Cultural La Juguera de Las Palmas, la Junta de Vecinos de Barón, la número 4. Entonces, hay harta organización. Y bueno, ahora se nos viene a nosotros la pega grande, pues, porque finalmente hasta ahora la pega ha sido concientizar, mostrar que existe un parque, mostrarlo como un parque y no como La Quebrada, porque cualquier persona que habla hoy del sector dice, no, es La Quebrada. ¿Cómo? ¿En La Quebrada? Y al final hay que instalarlo como en la conciencia como un parque. Ese es el punto número uno. Sin la comunidad, esta cuestión le van a poner una carretera. Si no lo usamos, le van a poner una carretera. Entonces, ahora viene la pega como donde vamos a cumplir un rol importante, porque si el plan regulador, esta modificación, sale aprobada, se transforma en un área verde y comienza a formar parte de Parques y Jardines, de la administración de Parques y Jardines. Por lo tanto, la teoría dice que debería tener ciertos recursos para meter dentro de este parque. Nosotros tenemos, el año pasado tuvimos un estudiante en práctica que desarrolló un mapa con accesos de La Quebrada completa. Y la segmentamos en tres partes, que es la parte parque, que es la parte de arriba, que está bastante bonita, los senderos están súper buenos, solamente habría que pensar en la iluminación, en mejorar los senderos, qué sé yo, pero después viene una parte que le llamamos la parte impactada, que es una parte que ya desborda el tema de la basura, ya no es solo la basura, sino que el problema allí es sanitario. Entonces, también ayer tuvimos una reunión con José, la Red de Amigos de Cabritería, con el José Flores, como para adelantar pega, y dijimos, bueno, para nosotros el interés es que si esto entra a Parques y Jardines, que Parques y Jardines no invierta plata en pega que nosotros ya hemos hecho. Tómenla como insumo y tomen también cuáles son más o menos los requerimientos que nosotros estamos pensando, cómo se podría avanzar. Y una de las cosas que le dejamos puesta igual ahí sobre la mesa es que esta zona impactada sí o sí va a tener que tener cierta prioridad, porque si llega el privado, llega el empresario y ve que hay una parte que tiene un problema sanitario, va a decir, ah, esta hueá está tirada, ¿cachai? Entonces, independiente de que sea catalogada un área verde, mientras exista este foco, pueden llegar y ponernos la pata encima. Entonces, si bien necesitamos adecuar mucho mejor la parte de arriba para que parezca un parque bonito, ponerle al cierto mobiliario, quizá ponerle los letreritos a los arbolitos, qué sé yo, la iluminación, sí o sí necesitamos poner mano en la parte más impactada para que por lo menos esté limpia, ¿cachai? Entonces, así que eso, nuestro camino ahora es primero lograr que esta modificación del plan regulador sea aprobada, porque también todavía está el riesgo de que no sea aprobada, y si no es aprobada quedamos en el punto cero otra vez, ¿cachai? Ahora tenemos que hacer algunas gestiones como más políticas, yo creo que estamos pensando en, no sé, escribir una carta, seguir un poco el ejemplo de aquí de los amigos del Quintil, que ya tienen un poder político un poco más grande, ya tienen más cancha en eso. Nosotros somos más pollo en ese sentido todavía. Todavía queremos llegar con cartas al municipio agradeciendo en vez de seguir la lucha. Entonces, claro, tenemos que un poquito tomar los ejemplos aquí de los amigos que tienen un poco más de cancha en eso, y porque claro, necesitamos hoy día que este plan regular sea aprobado, entonces es muy importante que hagamos cierta presencia en el consejo, que hagamos alguna acción, y ya siendo aprobado, bueno, habrá que ponerse a trabajar en lo más duro, que sería como la limpieza, porque el trabajo duro que nosotros consideramos hoy día actualmente es la sensibilización. La gente participa tan poco. O sea, ese es un problema que al final uno no lo visibiliza como un problema, pero sí es un problema, porque ¿qué sacamos con proteger este lugar si la gente no lo entiende así y no va, no lo usa? Entonces, probablemente sea un tema también que el Quintil, cuando lo abran, también se necesita que la gente vaya. Entonces, uno en el WhatsApp de las agrupaciones o de las redes, todos participan, pero arman una asamblea y llegan, no sé, 6, ¿cachai? De un grupo, no sé, que tenéis como 25, 30, llegan 6. Entonces, y siempre son los mismos. Y siempre somos los mismos. Entonces, claro, ahí también, también es una que uno no lo mira tanto como problema, pero finalmente sí es un problema. Si no tenemos una comunidad organizada, cualquier cosa puede pasar. Sí, y lo mismo nos contaba la Lisa la semana pasada, que era como lo más difícil de mantener el grupo estable para mantener estos espacios, pero también conversamos de que si bien estos grupos que están, que son los mismos de siempre, ¿no? también nos preocupamos también de convocar, ¿cierto? Sí. O sea, entonces ahí hay como dos participaciones. Pero ojo, yo claro que es difícil la participación, pero cuando nos unimos somos 40. Yo quiero contar una pequeña historia así al margen de esto. Yo participé también en el Pacto Urbano de la Matriz. Y me recuerdo muy clarito, así como si fuera ayer, cuando habíamos 30 personas en una asamblea. Y decidimos hacer las primeras primarias ciudadanas. Éramos solamente 30, imagínense lo que hemos llegado. O sea, entonces, a tener más esperanza en la gente, si esto se puede. Si logramos una alcaldía, conjunto de los ciudadanos, como y logramos sacar al tirano. Sí, es que no tiene otro nombre. Sí. Logramos sacar al tirano y poner a un alcalde. Podemos hacer muchas más cosas por defender nuestra ciudad. Sí. Cuéntame un poco, Miguel, Bueno, claro, como dice la compañera de la ingeniera, más que nada también el tema del barrio O'Higgins, porque yo estaba en la lucha ahí contra el señor Ibáñez, que parece que no tiene corazón verde porque tiene el Wander y tiene el parque y no quiere entregar nada. Claro, entonces lo quiere todo para él. Y como dirigente de la unidad de vecinos 120, me llama Manglio en el verano, ya, porque existía la posibilidad de que la Escuela de Bellas Artes hiciera una actividad con los niños del sector, ya. Entonces él me invita a invitar a traer a los niños al Parque Quintín y hacer unos trabajos de ecología y de la ilustración botánica. Y partimos para allá con los chiquillos, todo el asunto, a estos talleres que íbamos a hacer. Y bueno, llegamos y nos encontramos con la sorpresa que estaba José Flores, bueno, el dueño de casa ahí, ya, y nos tenía la llave de la casona que está ahí, que está en poder de esta fundación, de esta empresa privada, ya. Y nos tenía la llave. Entonces, íbamos preparados ¿cuánto se llama el muchacho este, el Henry Serrano, que iba a hacer los talleres, que viene de la Escuela de Bellas Artes, ya? Esto era financiado también con fondos municipales, ¿ya? Departamento de Cultura. Entonces venía con un data, todo el asunto, para mostrar las flores que hay, la flora que hay en el sector y todo el asunto, y no podíamos ingresar al lugar. Pues, sí. Entonces se tuvo que hacer con dibujo, fue un trabajo bien incómodo, ¿ya? Pero se llevó a cabo. También teníamos pensado, en vez de entregarle un paquete de galletitas con un juguito envasado, era hacer un tutti-frutti, una cosa así, pero no podíamos echar la casona, ¿ya? Entonces, empieza a generar una molestia en mí. Entonces, claro, iba Manglio y los chiquillos, Marcelo ya 20 años luchando por abrir el parque, cuando el señor Pinto se le ocurrió construir su casita ahí y se ir allá, el Marcelo le iba a quebrarle los vidrios, le iba a tirarle las piedras, tirarle piel. Claro, sí. Ese era el nivel de abuso en ese tiempo. Entonces nadie decía nada, no, si el alcalde venía de un tiempo de represión bien, bien brutal, entonces nadie se atrevía a decir nada. Entonces, y Marcelo con otro amigo de la época, iban y le agarraban a piedrazo a la casa porque ella solo el parque, para el mismo, ¿no? Entonces, nos invitan a participar y empezamos a generar esta nueva red. Nos enteramos de que había conversaciones con la alcaldía ciudadana de esta organización de tener el comodato. Y nosotros dijimos, no, pues, o sea, tenemos que parar esto. Porque menos mal que se enteraron. Claro, sí. Y a la rápida generamos una propuesta, bien rápido fue esto, sino fue un par de dos semanas más o menos que generamos una propuesta, llamamos a los vecinos a explicarles más o menos la situación y se sumaron a estas 33 organizaciones y se van sumando más, con media, porque fue todo muy rápido. Y fuimos al gabinete. fuimos a gabinete de la municipalidad, nos recibieron muy bien ahí en la alcaldía y empezamos a trabajar. Ya, nosotros en ese intento estábamos haciendo los trámites para sacar la personalidad jurídica. ¿Ya? Y empezamos a tener conversaciones, pero las conversaciones siempre llegaban a un punto. Y ese punto es, le vamos a entregar el comodato a esta fundación. Nosotros le decíamos, ¿pero por qué van a entregar un comodato a ellos? Y nosotros también estamos acá. Me dijo, sí, pero es que ellos llegaron primero. Pero vamos a caer en la lógica que quien llega primero se lo lleva todo. No puede ser, entonces no, pues hay otros factores que son bien relevantes, como la gente que vive alrededor, pues. Entonces seguimos insistiendo y de repente tuvimos hasta un encuentro entre las dos organizaciones y seguía el mismo, le vamos a entregar el comodato, va a ser súper inclusivo. Ellos nos decían, nosotros podemos ayudarlo a usted a organizar su actividad, nos podemos apoyar. Oye, si nosotros no necesitamos apoyo a nadie, si nosotros somos autogestionados, nosotros somos del territorio, o sea, no, nosotros construimos el cerro, nuestro antiguo, construyeron el cerro San Roque con sus manos, el cerro Delicia. Entonces nosotros necesitamos ayuda de nadie para poder construir lo que es nuestro, ¿ya? Y estando dentro del territorio, también es nuestro. Entonces, nos cansamos de seguir en ese diálogo que iba solamente a un solo punto, dirigido a un solo punto. Y nos acercamos a la concejala Ruth Cáceres, que es la que está a cargo de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal. Nos recibió muy bien también y empezamos a trabajar en la propuesta, en lo que queríamos, que lo que más justo, lo que nosotros como decíamos, es un convenio multilateral, donde todos podamos ser incluidos, ¿ya? No potenciar a una sola organización con un comodato y minimizar a la otra. Dentro de esas reuniones que tuvimos, se hizo una reunión de comisión donde hicimos un reclamo que era bien interesante. Lo que pasa es una de las cosas que nos decía el gabinete de la municipalidad es que estaba en los caminos de Gide, cosa que nosotros agradecemos como San Roquino, porque dentro de del gran incendio que quemó Rodelillo, de hecho partió en el territorio de mi junta vecinal, ¿ya? Si hubiéramos tenido esos caminos de Gide a la mano como están ahora, quizás no hubiera pasado esa tragedia. Entonces, para nosotros, lo primero que no importa es proteger a las personas, proteger la propiedad de la gente, ¿ya? Por eso yo creo que es necesario que los caminos estén ahí. Que haya que ordenarlo, todo el asunto, que son cosas menores, ¿ya? Que a lo mejor delimitar el espacio y hacer un nuevo acceso. Entonces, y la otra cosa interesante es de que le preguntamos a la señora Ruth Cáceres, ¿sabe qué? Que ese espacio, que del Quintil, es una zona cero, ¿ya? Eso quiere decir de que si hay una tragedia bien grande aquí en la ciudad, donde la intendencia queda incapacitada para reunir las autoridades, el Parque Quintil vendría siendo ese espacio. Y me parece totalmente irrisorio que el jefe de Parque y Jardines no tenga las llaves de la casona. O sea, hay una emergencia y hay que ir a pedirle las llaves a otra persona, ¿ya? A una persona privada, y dice que quiere la entrega, no sé. Entonces, esto es una brutalidad lo que está pasando. Entonces, la rusca se... Cuando se jala, dijo, José Flores, ¿tú tienes las llaves o no tienes las llaves? No las tengo. Entonces, hay una preocupación. Después de eso, firmó el Consejo Municipal, donde la ¿me están cortando? Entonces, la concejala puso el tema en el Consejo Municipal y dijo, oye, alcalde, ¿sabes que el hombre no tiene las llaves? Y el alcalde pidió las llaves, ¿ya? Pasa una semana, nosotros vamos a tener una reunión donde estaba también la Laura del Parque Litre, estuvimos con los amigos del Camino Cintura, los scouts, habían algunos, también habían dirigentes del sector 3, ¿ya? Y la reunión la decidimos hacerla en el Parque Quintil, para que hiciéramos el asunto en terreno. ¿Y qué es lo que pasa? Es de que entró a la casona, estaba justamente abierto, un error, y la primera vez que entraba, de todas las veces que iba. Y de repente estábamos en la reunión, estábamos desarrollando lo que estábamos conversando, estábamos viendo muchos temas, no solamente el Quintil. Claro. Y en eso llega una ciudadana extranjera y nos dice, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Oh, estaba en un reunión. Ay, se dio la vuelta y se fue. Después vuelve y me dice, tienen 5 minutos porque yo voy a una cita y me tengo que ir, y tengo que cerrar. ¿Ya? Y nosotros, ¿no? Y después ya viene derechamente a echarnos, ¿ya? Y donde elegimos nosotros, oiga, aquí está la autoridad, acá está la señora Ruth Cáceres, concejala de Valparaíso, elegida democráticamente. Dentro de sus funciones está la de fiscalizar, y es lo que está haciendo ella, fiscalizar, porque está viendo en qué condiciones está la casona. Está el jefe de Parque y Jardines, ¿ya? Que es el dueño de casa. ¿Por qué tiene que pedirle la autoridad permiso a una, ¿cuánto se llama?, una empresa privada sobre un bien de uso público, sobre un bien municipal? Entonces, claro, ella, bueno, reaccionó de la manera de que ya si no se quiere ir, y se instala al medio de la mesa de trabajo, se sentó con nosotros. A nosotros nos llama cuando nos llaman para una reunión con un concejal, nos mandan un correo que viene de la Secretaría Municipal, y va a quien está citado, y ellos llegan y se instala así. Entonces aquí yo veo también un atropello a la autoridad, un atropello a nuestra democracia, como, ¿ya? Entonces, y eso es más o menos el actuar constante que hemos tenido nosotros con esta fundación, aunque le invitamos a trabajar en conjunto, pero en igualdad de condiciones. Entonces, yo creo que lo más sano que debería hacer la alcaldía ahora es decir, chiquillos, todos para afuera, con sus cositas, con todo, y después entremos, pero entremos con todo en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones de trabajo. Entonces, y todas las organizaciones que quieren participar, no una o dos. Y eso es más o menos es lo que nos ha sucedido hasta el momento. No sé si Manuel puede o... Sí, después de la música ya, porque ha sido bien, que escucha la historia y se ha contado una parte, no, lamentablemente la vez anterior, así que claro, tenemos que contar la historia. Sí, bien. Vámonos a una musiquita. Ahí está, no tengo. Vamos con Gabriela Alcayaga y Murales y Árboles. Se llama esta canción, hablando de todo esto. Murales que vamos construyendo de imaginario, ¿cierto? Bien. Así que, y seguimos en Aire Puro. De un sitio abandonado en un parque comunitario. Para saber más de él, puedes visitar el Face @parqueencintura o comunícate al mail parque. Parque en Cintura @gmail.com o al WhatsApp más 569-9669-1423. Para coordinar tu ayuda con una donación en dinero o materiales. Asambleas abiertas a la comunidad todos los martes a las 19 horas. En su sede ubicada en Camino Cintura 4177, donde se unen Cerro Alegre y Cordillera. Jornada in situ en el parque todos los sábados desde las 4:30 en Camino Cintura con Múnich, donde se unen los cerros Alegre y Cordillera. Volvemos en este aire duro, especial parques, hablando con el Parque Quintil, con Cabritería y con Parque Litre. Así que Manlio, con respecto al Parque Quintil, síguenos contando un poco más y bueno, si quieres hacer la invitación final como para ir invitando a la gente a las distintas actividades que tienen, bienvenido. Como me quedó en el tintero unas partes anteriores, como mis compañeros acá comentaron, me hace coincidencia de que como el Parque en Litre haya intervenido o esté participando en la universidad, y que también sea intenciones de la universidad tener un comodato, y también el Parque el Quintil es algo similar, que una universidad partió con un proyecto y después pasa a ser un comodato, y las comunidades tendrían que tener esa autoridad o de tener ese empoderamiento de que no negar la participación de las universidades, pero parece que, ¿por qué es tan coincidente? Eso no preocupa. Y lo otro es de que, bueno, el Parque Quintil, que a cual nosotros representamos, tengo que decir las cosas que pasaron para poder aclararla, porque la vez anterior escuché de que a nosotros se nos trató de xenófobos, se nos trató de operadores políticos, de partidos políticos, y yo en mi caso personal, yo pertenezco a la comunidad social, digamos, del sector, vecino del sector, yo no pertenezco a ningún partido político, así como muchas organizaciones no pertenecen a ningún partido político. No vamos a hacer política al parque. Y la palabra xenófobo, que es lamentable que se use, porque se usa de mala forma. Yo cuando estuve en esa oportunidad en el parque el día jueves, no tenía otra característica visible la persona que lo está imponiendo el desalojo. La única característica que tenía, que era extranjera esta niña. Y bueno, después supe, que ella misma me dijo, me comentó en un tiempo, de que ella está haciendo la práctica acá en Chile. Y usa el parque, la oficina del parque, también para su beneficio personal y lo que es la práctica. Qué pena que se usen esas palabras, hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo no quise dañar a ella ni dañar el ambiente, pero fue la realidad del momento. Bueno, por lo otro, necesitamos que los parques sean comunitarios, que sean la comunidad, que sean los vecinos que usen los parques. El año pasado hicimos el primer encuentro de parque, la red de parque, donde está Cabritería, Escuela 36, Camino Cintura, Parque El Liche, Parque Quintil. Ese se desarrolló aquí en el Cerro Cárcel, que para no hacer el nombre del Centro Cultural, pero yo lo llamo Cerro Cárcel, todos lo conocen. Y queríamos que este año pudiera ser el segundo encuentro. Y ahí se presentan las necesidades y también se presentan los conflictos de cada cual. Entonces, esas son las visiones que uno tiene como ciudadano, de que se pueda armar o estructurar un empoderamiento de una red de parque que sea comunitario, que sea de la población, que sea de la misma gente, que no vengan universidades, que no vengan privados, que no vengan inmobiliarias, constructoras, aparentar o enmascarar un cierto uso de un espacio para que en un futuro cercano veamos un edificio o veamos otra situación similar. Esa es la invitación está en que nos vamos a reunir ya esta semana que viene con la Comisión de Medio Ambiente para poder estructurar esta mesa en la cual queremos llegar a lograr un uso multilateral, donde participen todas las organizaciones. Ya tenemos avanzado un programa de desarrollo de actividades, no lo voy a decir por micrófono porque ya lo hicimos una vez, y esa actividad coincidentemente aparecieron haciéndola estas personas. Entonces, de hecho, en una actividad en el parque, nosotros teníamos en carpeta hacer el levantamiento histórico del parque. Nosotros teníamos en carpeta hacer el acceso peatonal y de hecho tenemos dos accesos, tres accesos más. Pero no los vamos a comentar porque se usan estas herramientas para eso. Queremos hacer el segundo encuentro de parque de Valparaíso. Queremos que la gente se empodere y trate de recuperar los espacios. Y para mí mi interés personal, ojalá, y se lo he planteado a la red de parque, que ojalá nosotros creáramos una política de parque. Una política de parque que por ejemplo el parque sea sustentable, que tengan su energía, su propia energía renovable, que no dependan de la compañía eléctrica, no dependan de la compañía del agua. Y eso le estamos enseñando a las nuevas generaciones, de que esos son los parques son para transformarlos en espacios de vivencia, de salud y de conocimiento. En esta ocasión difiere un poco lo que se está haciendo ahora puntualmente en el parque, porque la actividad que se está desarrollando en este mismo momento en el Parque Quintín, muchas actividades que se desarrollan ahí son de emprendedores, son de personas que realizan sus emprendimientos personales en su casa y aprovechan esta plataforma para ir a mostrar su mercado, y en el fondo se produce ahí como un recibo de los espacios para cosas personales, créditos personales, digamos, económicos. De hecho, la vez anterior, el sábado anterior, se hizo un taller en el Parque Quintil, que yo se lo mostré en la Comisión de Medio Ambiente, con fotos y con imágenes, uh-huh. Un taller de panadería, por ejemplo. Se invitó a toda la organización, a los vecinos, a un taller de panadería. Pero en la letra chica, que lamentablemente también es coincidente, en algunos sectores con la letra chica decía que valía 15 mil pesos ese taller. O sea, no era ni comunitario, y no era ni social. Y después se dijo, no, es que es para comprar elementos. Chuta, pero 15 mil pesos, yo mucho me meto al Facebook, eso a YouTube y aprendo un poco, pero la idea es que sea comunitario, que sea para la gente, que se ayude a la gente, que sea autogestionado, que nosotros vamos a participar en proyectos del gobierno o lo que sea, pero que haya en beneficio a la gente y que esas cosas queden para el futuro de las nuevas generaciones, de esa forma, no para hacer negocio en un parque. Eso es lo que debería aportar. Bueno, algunas palabras finales como para ir cerrando este especial. María. Sí. Bueno, mis palabras finales: recalcar que los módulos no se van a tocar, recalcar que los trabajos en el parque son del plano, las áreas verdes que van a dejar y la iluminación. Y recalcarle a la universidad y a la alcaldía que todas las organizaciones que estamos ahí volvimos, porque nos pueden empezar a ayudar como comunidad Parque del Leche, porque está bien clarito en el comodato cuando firmamos los papeles. Y invitar a todo el mundo el día que ya, como dijeron que eran 4 meses, esperar en Dios que sean 4 meses, y si se alarga un poco, bueno, una masa. Invitarles cuando sea el momento, vendremos acá a invitar a todos los que quieran ir a acompañarnos cuando sea el nuevo parque, para que todos los disfrutemos, no solamente la gente que vive en el Cerro Merced, ni en el Lit, de todos lados, así como nosotros también vamos a distintos parques. Sí. Y eso, y seguir en esta lucha, chiquillos, y seguir luchando por los derechos de tener parques bonitos, parques libres. Eso sería. Gracias. A mí, para cerrar, igual también me gustaría contar algunas cosas que se están haciendo, que en realidad, mirando la problemática y mirando todo lo que pasa, que es como la amenaza, y cuando te sientes constantemente amenazado, como que tiendes a hablar respecto de eso. Pero en realidad, pese a la poca participación en asamblea, sí hay una comunidad bastante organizada. Nosotros, por el lado de Cabritería, estamos atentos a cada cosa que está ocurriendo. Hoy día, actualmente, nosotros tenemos un trabajo realizado importante, porque hemos ejecutado y estamos ejecutando bastantes proyectos que se instalan en la extensión de cabritería. Actualmente estamos desarrollando uno del Ministerio de Desarrollo Social también, con los niños de barrio, haciendo identidad de barrio, recalcando la quebrada como parte del patrimonio natural. También contarles que hay mucha comunidad que está interesada en el tema de parque. Nosotros ahora en este último tiempo nos han contactado muchas otras organizaciones que no son solamente de acá, sino que también de otras regiones, de fuera del país. Actualmente, por ejemplo, está la Fundación Decide, que es una fundación de Santiago, que ellos levantan fondos de la Henry Boll, que es alemana. Ellos ya están desarrollando un proyecto en torno a cabritería. El Centro Comunitario también tiene su fondo de protección ambiental, también en cabritería. Entonces, sí se están haciendo hartas gestiones que son importantes, y que cada vez que nosotros tenemos alguna actividad relacionada con esto, la gente queda muy motivada y la gente quiere tener parque. Hace poco nos invitaron a participar de los consejos locales de salud, y ahí hubo que, claro, presentarnos. Bueno, nosotros estamos aquí tratando de poner en valor el parque cabritería, tratando de transformarlo en un parque, de ser una quebrada en un parque. Y es como, llama mucho la atención que cuando tú empezás a hablar de esto como un parque, o visibilizar la quebrada como un parque, la gente prende, pero inmediatamente. Es como que tenía una asamblea de puras señoras, súper calladitas mientras les presentan todo, y cuando tú le hablas del parque, empieza, bla, bla, bla, sí, sí, sí, el parque, sí, sí, yo he ido, yo, bla, bla, bla, mi nieta, yo iba antes, y empiezan a contar un montón de historias. Entonces, se ve que hay entusiasmo respecto de los parques, y eso es súper importante recalcarlo. En el caso de cabritería, tenemos un objetivo que es revitalizar y poner en valor este lugar. Hoy día cabritería se presenta como un pulmón verde dentro de Valparaíso. Es una quebrada que está catalogada como bosque esclerófilo, porque tiene ladera norte y ladera sur, y porque tiene árboles que se dan, árboles endémicos, se dan solamente en este lugar. Nosotros estamos también, hemos realizado harto avance, y uno de ellos es que se está trabajando en la línea base, que la línea base es como la categorización de la flora que existe en el lugar. La están desarrollando los profes, los botánicos de la UPLA. Ya hemos hecho salida de otoño, invierno, primavera y verano. Entonces, con las cuatro estaciones se puede conseguir bastante mejor el tema de la flora. Y entonces los expertos dicen que hay, por ejemplo, algunas especies que no sé, que están en peligro de extinción, y que cabritería las tiene en tamaño adulto. O sea, hay una biodiversidad muy importante. El objetivo final que nosotros tenemos no es solamente que esto se transforme en un parque, o que en el plan regulador sea un área verde. Ese es el primer paso, no es el objetivo final. El objetivo final es que algún día pudiese catalogarse como un santuario de la naturaleza, por ejemplo. Porque claro, si tenemos la amenaza de una carretera, sabemos que siendo un área verde nomás, no se puede pasar a llevar todavía. Entonces, si logramos que esto se instale a nivel nacional y que se transforme en un santuario de la naturaleza, por ejemplo, ya es mucho más difícil que la amenaza se lleve a cabo. También contarles que otro de los objetivos que nosotros tenemos, y que también es parte motivante para la comunidad, es que sabemos que si cabritería se transforma en un área verde y entra a la administración de parques y jardines, por ejemplo, en algún momento va a tener que haber trabajo. O sea, vamos a necesitar guardaparques, vamos a necesitar gente que cuide, vamos a necesitar gente que limpie. Y pucha, para nosotros como comunidad organizada, no nos gustaría, por ejemplo, que el guardaparque fuera alguien de CONAF, que trajera de fuera. Nos gustaría, por ejemplo, que la misma gente que vive en el sector pudiésemos capacitarlo para que ellos fueran los guardaparques. Nadie va a cuidar mejor un lugar que quien lo habita. Entonces, eso también es súper importante. Y para... también otra cosa que quiero destacar es que cabritería, pese a ser un lugar, entre comillas, abandonado, tirado un poco a la suerte, a nosotros lo que más nos ha llamado la atención es que es un lugar con poca violencia. Y eso nosotros creemos y estamos súper convencidos que tiene que ver con la naturaleza que tiene el parque. Porque cuando uno se... Yo recuerdo perfectamente que antes estudié en la Santa María, siempre relacionada a placeres. Entonces, antes te decían que no podíais subir más arriba de la cruz porque era peligroso. Después, cuando se empezó a expandir la población, ya no podía ir más arriba porque más arriba era peligroso. Entonces, llegamos a la parte final, que es donde está la avenida Juan Pablo, y el mundo te decía, no, que no, allá era súper peligroso. Y resultó que al final es puro estigma, porque es esta cuestión clasista que tenemos, que no tiene nada que ver. Nosotros nos fuimos a plantar ahí arriba, hemos estado de noche, de día, nos hemos metido al parque de noche, de día, y nunca hemos visto una escena violenta, no hemos visto, no hay mugre en la calle. O sea, las poblaciones nuevas que están en la parte alta de Placeres y Rodelillo son poblaciones que hicieron bastante equipadas, no tienen puntos limpios, las calles no están sucias. Eso significa que sí, la naturaleza genera cosas positivas en la comunidad. Entonces, esta cuestión hay que seguirla potenciando. Y por último, invitar a toda la gente a que conozca el parque, que se acerquen a Cabritería. Hay hartas formas de acceder. Nosotros tenemos como identificada el acceso principal, la parte más alta, donde está la avenida Juan Pablo II, que es la avenida que conecta a Cerro Placeres con Rodelillo. Ahí está la entrada, pero se puede acceder por otro lado. Es súper extensa, hay partes que tiene, o sea, la quebrada tiene agua, hoy día todavía corre agüita porque es un estero. Antiguamente hubo una mina de oro también, entonces como que tiene harto, y nosotros consideramos que Valparaíso se merece tener espacios de esa naturaleza, se merece tener espacios verdes, se merece tener espacios comunitarios, la gente se merece tener donde ir a pasear. O sea, es como que se acerca, que sea su patio en el fondo. Antiguamente se decía que pucha, la administración de Valparaíso estaba loca en no querer tener un mall en el borde costero, porque, y el argumento que decía lo otro era, ¿dónde va a ir a pasear la gente? Entonces, claro, hay cierta parte de la población que le gustará pasear en un mall, pero yo creo que la mayor parte de la población prefiere pasear en torno a las aves y a la naturaleza. Así que Napo, es un espacio que Valparaíso se merece y están todos invitados, y ojalá que cada vez seamos muchos más los que estamos en esta senda, y ojalá que sean muchas más personas los que vengan también a este programa radial. Bueno, primero que todo, mostrar un poco de envidia con los amigos de Cabritería, porque pueden entrar al parque. Ya nosotros igual, en cierto modo, en el barrio aquí, con el parque Chileno Tabaco y el parque Pumpín, tenemos ahí un murallón que construyó la constructora, pero ya lo echamos ya, así que vamos con más alta fuerza. Así que también hacer un llamado a los vecinos del Valparaíso, que las cosas se pueden lograr. Hay que poner harto duro, sí, hay que poner harto duro, pero las cosas se pueden lograr. Detuvimos un gigante ahí en el barrio Higgins, pusimos un alcalde con la fuerza ciudadana. Ahora estamos en esta lucha, que no es tan grande como la otra, pero también es importante. Yo creo que Valparaíso, como decía Jimena, se merece recuperar espacio. No solamente del barrio Higgins, Quintín, lo que estoy hablando, sino que también hay otros espacios que son, por ejemplo, el parque del pueblo de Lenin, que está a la entrada de San Roque por la ruta 68, que eso se lo tomaron los carabineros en el año 70, ¿ya? Ahí habían tres piscinas, hay un busto de Lenin, ¿ya? Y ahí ahora está puesto Fuerzas Especiales de Carabineros, ¿ya? Y eso era, lo inauguró el alcalde Sergio Buskovich, el padre del actual concejal. Entonces, eso es un espacio también importante para recuperar. Cuando recuperemos Quintín, no vamos a ir para allá, ¿no? No. Claramente, no. Sí. Claro, no. Entonces, y otro espacio también, yo creo que es súper injusto que esté cerrado, es el espacio que se llama la Plaza Juan Arroz, que es la plaza que está alrededor del Congreso. Yo creo que ese espacio es un espacio vital, o sea, lo pagamos con nosotros, con nuestro impuesto, entonces ¿por qué tenemos que estar la gente afuera? O sea, hay que hacer unas conversaciones con la administración del Congreso, creo yo, para que eso se entregue al público. No puede ser que esté cerrado. Si el Palacio de la Moneda, creo que ahora uno puede atravesarlo, puede estar en el Patio de los Cañones, en el Patio de los Naranjos, ¿por qué no el Congreso? ¿Ya? O sea, donde justamente se supone que se hace democracia. ¿Ya? más democracia con los otros. Bueno, entonces, eso. Para que lo cuiden. Vigilante, los señores carabineros de todo el lado. Entonces, me gusta la idea que tuviese, abrir ese espacio para que pueda ir la gente a ver cómo es por dentro, a ver en los jardines, sentarse. Claro. Yo vivo a una cuadra de ahí y jamás me he podido sentar allá adentro en ese jardín. No sé. Debe ser lindo. Sí. Yo creo que es una lucha que va a comenzar aquí en la Radio Placer, ¿eh? Importante. Hay una marca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tratar de recuperar también dentro de las propuestas del borde costero, no tanto te. Uno, T2, T3, T4, ya creo que ven ya. ¿Y por qué no un parque marítimo para la ciudad? ¿Sí? ¿Por qué vamos nosotros los porteños? Tenemos que estar al servicio de Santiago, en cierto modo, de que tenemos que dañar nuestra calidad de vida para que Santiago pueda tener sus listos containers, su comercio allá, y también nosotros destruimos nuestra calidad de vida. O sea, imagínense con esa calidad, o sea, con todas esas hileras de container destruyendo el borde costero, porque Viña tiene un borde costero lindo. Y porque es una ciudad pujante. ¿Por qué nosotros tenemos que ser reprimidos? Yo creo que realmente parecemos los morales de los indios. No tenemos derecho al mar, los partidos de un Valparaíso. O sea, claro. Es importante eso, o sea, tratar de recuperar ese espacio. Ya basta ya que nos pisoteen. Ahora yo creo que con la fuerza de todos los vecinos de Valparaíso hay que tratar de parar a estos tipos, estas organizaciones medias macabras, ¿ya? Y no la pelea. Igual, claro, ¿no? Es parte de como del modelo del desarrollo igual, o sea, como toda esta presión, ¿cierto? Lo que quería decir tú, María, ¿no? Ya cuando quisieron poner el famoso mall, que esto de hecho en mi casa. O sea, de mi casa, no digo esto, no es mía. Ahí en el Muelle Barón, yo, si ustedes se meten a Facebook, yo fui una de las que salí a pelear por eso. Fui al Palacio de Justicia, hay fotos, para que no fuera allá en el Muelle. Y esperar en Dios que abran todo eso, como dices tú, y que podamos caminar todos por la orilla del mar, porque esa es una realidad. Para el año nuevo viene mucha gente, y por entre medio de los contenedores tienes que mirar. Si tú vas a la plaza Sotomayor, tenés que mirar hacia arriba. Sí, y sería lindo que sacaran todos esos contenedores y que la gente se pudiera desplazar por toda la costanera y no habrían problemas. Así como de Muelle Barón hasta la caleta Portales se puede desplazar uno por la orilla. Claro, cuando era marejada quedó la escoba, pero volvieron a arreglar. Está bonito. Sería lindo que fuera directo hasta allá, hasta donde era antes, dicen. Porque la caleta sudamericana. Entonces, me gusta su proposición, podríamos también pelear por eso. Eso. Ya, era como parte del dicho, pero bueno. Le doy la gracia a la radio por poder decir que. Pero hay luego el parque no me ha arreglado. Qué bonito. Bonito. Bueno, como propuesta dentro de la que nosotros planteamos, ya tanto las autoridades presentes como con nuestras organizaciones amigas, es de que necesariamente el parque tiene que ser municipal y que la participación y coordinación entre las organizaciones sociales, territoriales y comunitarias se establezca a través de un convenio multilateral de colaboración que garantice la participación e inclusión de las organizaciones y resguarde la administración municipal. ¿O qué resguarde la administración? A diferencia, voy a aclarar estos puntos para que la gente sepa. A diferencia de un permiso de uso que siempre es precario, y un alcalde o cualquier alcalde que venga puede quitarlo en cualquier momento. Un convenio multilateral de colaboración mantiene vinculadas a las organizaciones formalmente con compromisos claros, Y lo que hace un comodato, que es totalmente diferente, en es privatizar la administración de un bien público, quedando excluida todas las demás organizaciones. Esa es la realidad de acuerdo a lo que es la legislación vigente. Hacer un llamado a todas las organizaciones, especialmente la sector 3 de Valparaíso, Rocuán, Ranaeta, Delicia, O'Higgins, San Roque, para formar parte de esta mesa de trabajo. Y también hacer un llamado a la Fundación Reciclo o Coordinadora, Comisión, no sé cómo se llama en este momento, para sentarnos en esta mesa y poder llegar a acuerdos que sean equilibradamente y amigablemente para todos iguales. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Amigos del Parque Quintil. La gente que quiera integrarse a esa página sería bueno para que poder seguir. Llevamos más de 2.000 personas ya al momento integradas. Como dicen mis compañeros, cuando llegan a la reunión llegan 6, pero no importa. Pero seguimos en esa. Pero hay mucho interés en comunes, queremos seguir participando, queremos seguir tratando de recuperar estos espacios. Hay otra página que es Amigo, o sea, Red de Parques y Espacios Recuperados, donde ya es transversal, donde están todos los parques y los espacios de Valparaíso, donde se puede integrar la gente que quiere luchar por espacios. Y eso, gracias por la invitación. Queremos seguir viniendo más seguido. O quizás nosotros vamos a verlos para allá. Sí. Tenemos una, de hecho, le voy a comentar, tenemos una carpeta de actividades para el segundo semestre. Eso va a contar de junio. Está toda armada la carpeta, como dije anteriormente, no quiero decir nada porque lamentablemente hay copia de algunas cosas. Tenemos varias actividades. Para que no se diga que no tenemos nada, tenemos una carpeta que entregaron a la mesa de comisión de medio ambiente y tenemos hartas actividades en carpetas para hacer. Cuando tengamos harto preparado, vamos a invitar para hacer un despacho en terreno para que la gente conozca y también que sea la mirada del parque desde el punto de vista de ir a caminar, de ir a observar los árboles, de ir a observar los pájaros, de observar el agua y no solamente ir a encerrarse en la casa, aunque la casa también es una parte, pero no es todo. También hay que hacer senderos de tránsito, senderos para que sea amigable para la salud humana. La salud humana necesita estar al aire libre. Hay que salir de las casas. Hay que salir de las casas, pero no salir al mall, no salir a la selva de cemento. Hay que salir a los parques, a conocer los parques, y cada vez son menos. Sí. Esa es la lucha. No, de ahora en adelante cada vez serán más. Oye, pero también quiero decir, invitar, porque ahora en el no sé si el mes del patrimonio o en la semana del patrimonio, no lo sé, pero ahora estamos en el... Un día, soy muy optimista. No, son más días. Pero ahora se está celebrando el patrimonio acá en Valparaíso. Y esta vez, que ha sido muy bonito, porque no solamente se está tomando el patrimonio como el patrimonio arquitectónico, que uno piensa en la palabra patrimonio y te imaginas y al tiro edificios antiguos, qué sé yo. Ahora no, se está considerando el patrimonio cultural y también el patrimonio natural. Y dentro del patrimonio natural van a haber tres salidas y tres visitas al Parque Cabritería. Son el 18, el 22 y el 24 de mayo. Van a ser a las 11 de la mañana y desde el municipio se va a poner un bus para que la gente no tenga que llegar sola, porque de repente uno le da como pajita ir solo. Entonces va a haber un bus desde la ciudad, desde el centro de la ciudad, y para que vayamos todos juntos. Así que están todos invitados para conocerlo. Este creo que es un súper buen momento. Así que, napo, patrimonio natural, arriba el patrimonio natural. Súper bien. Quería, perdón, se me fue a agradecer también y le mando un saludo al Parque Peñaca Alto, al Parque Gómez Carreño, que también he tenido contacto con ellos, Camino Cintura, con el 86, Placilla, Piedra Verde. Hay muchos territorios que están desvinculados un poco de las redes sociales o de la opinión pública, pero también son parques y también son áreas verdes, que si se hace una red de parques tremenda aquí en la quinta región, sería... Bueno, oye, le mandamos saludos a la Lisa, que nos está molestando por interno, nos está diciendo que somos malitos para hablar. Saludos, Lisa. Y hago así un agradecimiento a ustedes también. Muchas gracias por el tiempo, por todo lo que nos han comunicado. Y bueno, y gracias por estar resistiendo también en estos espacios que cada vez son más necesarios para darnos una mejor calidad de vida. Así que nos vamos con una musiquita. Sí, pues nos vamos con una música. ¿Me presta ese micrófono un poco? Está. Oh, eso. Ya. Nos vamos con la música y esto es en dedicatoria no solo a todos los parques que han mencionado ustedes, al trabajo que hacen ustedes dejando los pies en la calle y todo, y dejando las cuerdas vocales débiles completamente, sino que también esto es una manera de solidarizar con la causa de las mujeres y las compañeras que desde las universidades están colocando el tema del abuso, están colocando el tema del acoso. Ayer hubo una movilización importante a nivel país, ni una menos, y a propósito de la voz que sacan ustedes y a propósito de que sacan la voz sobre la opresión que sacan las mujeres de todas las edades, vamos con Anita Tijoux, Sacar la Voz, y muchas gracias por estar acá y vamos a seguir vinculando. Un placer, eso es, a la izquierda del día. Excelente. Oye, hablando, sacar la voz. 87.5. Comunicando desde el borde. ¿Sabías que Chile tiene 10 reservas de la biosfera declaradas por UNESCO? Tú vives en una de ellas, la Campana Peñuelas, que se encuentra amenazada por los proyectos termoeléctricos Los Rules y las torres de alta tensión LT Cardones Polpaico. Por eso, te invitamos a defender el territorio, a defender la reserva de la biosfera, a defender a nuestras familias. Vamos a marchar el 26 de mayo, día sábado. Nos juntamos a las 15 horas en Palmira Romano con Urmeneta, en Limache. Limache sin termoeléctricas, sin torres de alta tensión. Somos reserva de la biosfera, no seremos zona de sacrificio. Te esperamos. Este es un aporte de Radio Somos y la 88.7. Tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes. A continuación lo ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Mi nombre es Alejandra Parra, soy miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales y queremos referirnos respecto de la ratificación de lo que dictaminó el Tribunal de Contratación Pública acerca de que la ilegalidad y arbitrariedad de la adjudicación a WT Araucanía de la licitación de la Municipalidad de Temuco para un nuevo sistema de disposición final de residuos sólidos. El Tribunal de Contratación Pública decretó a fines del año pasado que tanto la adjudicación como la evaluación de las propuestas favorables a la empresa incineradora de residuos de WT Araucanía fueron ilegales e ilegítimas. Ya estableció que esto fue un acto ilegal, esto fue recientemente ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta ratificación no tiene mayores apelaciones, es decir, ya está a firme lo que decretó el Tribunal de Contratación Pública y en definitiva lo que tiene que hacer ahora la municipalidad es retrotraer el proceso de licitación y hacer una nueva evaluación de las propuestas. Nosotros pensamos que más allá de eso, la municipalidad lo que debería hacer para enmendar esta ilegalidad en la que incurrió contratando a WT Araucanía y adjudicándole la licitación, la municipalidad debería establecer nuevas bases de licitación que permitan que oferentes ofrezcan un sistema sustentable de verdad para la gestión de residuos, como un sistema basura cero, como el que va a implementar, por ejemplo, la Municipalidad de Santa Juana en la región del Bío Bío, donde una empresa se va a hacer cargo de la recolección diferenciada, puerta a puerta, de los materiales compostables por un lado y los reciclables por otro. Va a desarrollar una planta de compostaje donde se van a tratar los residuos compostables, que son más de la mitad del total de los residuos, una planta de reciclaje donde se van a reciclar los materiales que son susceptibles de ellos, y finalmente lo que queda para disposición final después de todo eso es de alrededor de un 20%, si es que no menos. Entonces nosotros pensamos que Temuco debería desarrollar nuevas bases de licitación que apunten hacia este tipo de gestión de residuos, una gestión basura cero, y para que puedan haber ofertas de ese tipo y se pueda evaluar realmente un nuevo sistema sustentable para la gestión de residuos de Temuco. Nosotros estamos evaluando las acciones que vamos a seguir como organización porque es exigible y es una obligación de la municipalidad el retrotraer el proceso de licitación y por lo tanto no se debería continuar con este proyecto de la planta incineradora de residuos que está en este momento en evaluación ambiental. Esa es la opinión de la Red de Acción por los Derechos Ambientales hasta el momento y muchas gracias. Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Hola, soy Alfredo Seguieres del colectivo informativo Mapuestés. Imposible, creo en lo imposible, que sin silenciar a los... Estamos siempre en permanente sintonía y complemento con Aire Puro. Un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza. El alma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas. Te llenan de vida, te llenan de esperanza. Grave contaminación de las aguas y los suelos en San Juan de Yoyé. hecho sucede hace ya 10 años, producto de las numerosas empresas internacionales y nacionales del cemento, como son Áridos Maipo, Áridos Santa Gloria, La Fabri, Reidemix, Bitumix y la planta cementera de la Unión, instaladas en una zona agrícola y urbana. La gravedad del hecho es que en el lugar se encuentra la planta de agua potable a tan solo 300 metros de las cementeras. Cabe destacar que la planta SGAL alimenta de agua potable a toda la provincia de San Antonio. Comunidad Despierta. Comunidad Despierta. Radio Las Quenches, 87.5 FM. Destruye el capitalismo. La mano agenda. Secuaces que anda por ahí, impunes con la oreja para plagiando todo. Cópiame ese disco, fotocópiame ese libro, craqueame este juego, pírate al DVD. Imítame el peinado, recáchame las llantas, falsificame los jeans, el perfume y el carnet. Actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde, la actividad. Y parte final. ¿Pisador? Ya. Parte final del aire puro. Antes que nada, antes que todo, un saludo gigantesco, gigantesco, gigantesco a la Eve, un besote tremendo al Facu y a la Palomita que deben estar escuchando en la casa, también a la Anita con el Lauti que están ahí con las orejas atentas retroalimentando, al Checho con la Mel que andan que en el litoral, escuchando con la radio Las Quenches. Recordemos que salimos en vivo y en directo por la radio Las Quenches en el 87.5, también en San Antonio, y me pidieron que mandara un saludo especial porque no lo hemos hecho aún. Un tremendo saludo a la radio La Voz de Paine, que sale en la comuna de Paine y que transmite el programa Aire Puro los miércoles a las 6 de la tarde. Así que gigante saludo a la gente de Paine que nos escucha. Y yo le voy a mandar un saludo también a Ivonne de la radio Hualquén Curuf, que también nos retransmiten desde allá de Walmapu. Así que desde el Budi. Claro, desde el Budi. Así que territorio Lanque. Excelente. Oiga, estamos en la parte final, ya nos estamos despidiendo y nos despedimos con invitaciones. Nosotros los invitamos y parece que el colectivo Aire Puro va a estar ahí transmitiendo. Los invitamos el 19 de mayo, el próximo sábado a las 10:30 de la mañana en Paine, a propósito de la radio La Voz de Paine, que son uno de los convocantes a la Marcha Nacional contra Monsanto. La convocatoria es porque Paine, bueno, es la comuna límite sur de la región metropolitana, una comuna rural y agrícola, queda 40 minutos más o menos en auto y a una hora del transporte público. Se está desarrollando esta actividad intentando pensar en la cosecha de alimentos sanos y en evitar que una planta de Monsanto pueda estar desarrollándose ahí en Paine, que es la idea que quiere desarrollar esta agroindustria multinacional. Por eso, el 19 de mayo, la próxima semana, la gente desde las 10:30 se va a estar reuniendo en la Plaza Paula Jaraquemada para poder desarrollar esta movilización fuera de Chile, Perú y de Argentina, fuera Monsanto de América Latina. Sí, fuera y a recuperar nuestra semilla, igual como para hacer también desde la otra trinchera, esta resistencia, ¿no? Si no hay semilla, escucha, entonces tenemos más razones le damos más razones al otro para tener a Monsanto. Así que yo quería difundir una actividad para el día lunes 14 de mayo. Hay una convocatoria en Nueva Imperial, esto es en Walmapu, y esto es a partir de las 11 horas en la Plaza de Armas. Desde la Plaza de Armas hasta el Hospital Intercultural, en apoyo al Machi Celestino Córdoba. Esto es para generar mayor presión y más apoyo para que al Machi se le dé el permiso para la salida a su rehue. Recordemos que estuvo 102 días en huelga de hambre. La huelga de hambre, si bien se suspendió temporalmente para retomar un diálogo con el gobierno, este diálogo, en la declaración que sacó ayer la autoridad respectiva y la red de apoyo al Machi, indican que este diálogo no se ha retomado, que no se ha escuchado ni un acercamiento ni ninguna voluntad desde parte del gobierno. Así que se convoca este 14 de mayo en Imperial, pero también en otros territorios, para que podamos darle apoyo al Machi para su demanda de 48 horas al rehue. Así que excelente, mandamos un saludo a Juan Román, que nos dice que nos están escuchando desde San Antonio por la radio Las Quenche, y también a la Andre de Mundo Andino, que nos está escuchando y que quiere su saludo. Ahí están sus saludos, abrazote. Recordemos, Mundo Andino en Radio Placeres los domingos alrededor de las 6 de la tarde y los jueves alrededor de las 11 de la mañana. Y alguna otra actividad, porque con eso estaríamos cerrando. Hay una musiquita que mandaron el Checho con la Mel. Nos despedimos con esa, ¿te tinca? Bueno, sí, así que estuvo súper bueno el programa hoy día. Segunda vez que quedé así súper feliz, ¿no? Pero igual con altos conflictos, pero también súper feliz de que estén pasando estas cosas acá en Valparaíso, donde yo creo que siempre hemos asumido por años de que es una ciudad

jornadas. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.